Es hora de escuchar a Yair Otón Parra, más conocido como Yair. Es un cantante y autor mexicano. Empezó su carrera como uno de los participantes del reality show La Academia en el 2002, siendo junto a Miriam uno de los más populares del programa. En 2003, Yair saca su primer producción discográfica titulada Yair. En el 2004, impone un histórico récord Guinness por la mayor cantidad de discos firmados, 2,852, en un total de 8 horas con 15 minutos. Escucharemos a Yair con su tema Maldito Amor. Cada beso de ti que probé se eternizó en mi piel. Cada caricia callada hoy grita un te quiero. Cada roce en tus labios de miel me desgarra la vida, me quiebra hoy la fe. Tanto te amé y te has ido sin saber por qué. Maldito amor que me ha destrozado el corazón. Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo. Maldito amor que se me ha robado el aire y la respiración, y que me ha hecho trizas con sus besos, abriendo un abismo de dolor. Maldito amor. Aunque intento arrancarte de mí, te puedo olvidar. Llevo tu espina clavada en el fondo del alma. Aún recuerdo tu olor como ayer, cuando tú me abrazabas vencida de placer. Tanto te amé y te has ido sin saber por qué. Maldito amor que me ha destrozado el corazón. Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo. Quimera musical. Escuchamos a León Rubén Larregui Marín, cantante y compositor de rock alternativo, rock psicodélico y música indie. Actualmente es compositor, cantante y líder de la banda mexicana Zoé. A los 21 años empezó a estudiar la carrera de artes plásticas en La Esmeralda, México. En esos momentos trabajaba como diseñador gráfico. Las letras de sus canciones hablan principalmente acerca de la búsqueda espiritual, haciendo referencias al universo y la ciencia ficción de manera metafórica, que para mucho público le ha resultado difícil comprender. Escuchemos entonces a León Larregui con su tema Brillas. todo lo que se nos dio. Nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da. Nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Oh, brillas y brillas tan lindo. Y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa. Abrazo de luna. Para presentarles a Muchachito Bombo Infierno, un grupo de música española procedente de Barcelona. Su historia comienza cuando 11 jóvenes se fueron reuniendo a inicios del año 2000 para formar Muchachito Bombo Infierno, que se presentó por primera vez en la Sala Apolo de Barcelona en el 2004. Gracias al éxito del concierto, se les abrió la posibilidad de grabar el disco Vamos que nos vamos, con el que empezaron sus giras. La banda ha publicado 3 discos hasta el momento. Además, Muchachito participó en el disco Calamaro Querido, un tributo musical a Andrés Calamaro. A continuación, les dejamos con la canción Conversaciones Incompatibles, del primer disco del Muchachito Bombo Infierno, que fue incluida en el 2008 en el disco de recopilatorio Latin Reggae de Putumayo World Music. Suena entonces Conversaciones Incompatibles. Pero hoy no quiero ni verlo. Pero hoy no quiero. llama una conversación incompatible. Esto no tiene solución. Plaza es un cantautor chileno que obtuvo el tercer lugar en el Festival Viña del Mar en 1985 y el segundo lugar en el Festival OTI en el año 95. Su música ha impulsado la creación de una fundación llamada Voy a Cambiar el Mundo, institución dedicada a luchar contra el maltrato infantil en varios países de Latinoamérica. Esta fundación es fruto del apoyo de los fans de Alberto Plaza. Este artista fue uno de los participantes del festival Todas las Voces Todas, en beneficio para la construcción de la Capilla del Hombre. Este evento fue organizado en Quito en 1996 por Osvaldo Goyazanín, pintor ecuatoriano. Es el momento de escuchar la canción Aventurera, canción con la que participó en el antes mencionado festival. Que la disfruten. Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa, acostumbrado a regalarte con los ojos una flor, ya no te he vuelto a decir te quiero, y nunca más te regalé una flor. Mala costumbre no decirte quiero a viva voz. Cosas que hace algunos años nos hacían reír están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar. Ya no hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta que muera el sol. Mala costumbre no escribir en la arena tú y yo. Aventurera, ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera, que no tenga cada cosa su lugar. Aventureros de la madrugada, vamos a juntar. Amaneceres empinando besos, hasta emborrachar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros, aventureros hasta que la luna vaya a naufragar, hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Nuevamente un beso solo por creer que un sentimiento no puede morirse, que se conquista una sola vez. Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender. Aventurera con una mirada de complicidad. Puedes darme fuerza para continuar. Aventureros de la madrugada, vamos a estallar. ¡Ah! En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad. ¡Ah! Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Escuchar a Cani García, cantautora, guitarrista y productora discográfica puertorriqueña, ganadora 3 veces de Latin Grammy Award. Es hija de un ex sacerdote de origen español llamado Antonio García, quien renunció de sus hábitos al enamorarse de Sheila de Jesús, la madre de Cani. El primer sencillo de su tercer álbum de estudio fue lanzado el 24 de abril del 2012 y el álbum homónimo completo el 31 de junio del 2012. Escucharemos entonces a Cani García con su tema Bajo el mismo cielo. Estos muros a quien tanto yo guardé, hoy muy poco queda de quien fue aquella mujer, la que entregaba a quien respiraba vida. Me he visto tan forzada a olvidar cada memoria, pero vivo entre sombras del pasado. Vivido hasta hoy, pero cuánto será el pago de un minuto sin razón. Hoy soy la esclava y soy la dueña de este gran error. Si intentan amarrarme y aunque logren olvidarme, sé que sigo bajo el mismo cielo, respiro el mismo aire. Bajo el mismo cielo en que tú estás, viviendo sin el miedo a nada, aquí me encontrarás.

Quimera Musical es el turno de escuchar al trío británico Morshiva, que nació en 1995 en Londres con el talento artístico de los hermanos Paul y Roger Wilfrid y la voz encantadora de Sky Edwards. Su influencia musical proviene de los sonidos del Bristol, el dub, el folk, el soul y el trip hop. Según la crítica europea, Morshiva es una banda que conoce a la perfección la mezcla de sonidos y palabras y además saben cómo crear atmósferas envolventes en cada uno de sus temas. Por ello tienen tan buena acogida entre los jóvenes de Europa. De este grupo les dejamos con la canción Otherwise, tema con un tinte melancólico que conforma el disco Charango, publicado en el 2002 con una gran acogida al público. They wanted me here just to show you my face, but when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same, 'cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. I suspect me like you. To obtain, I ask the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the best of my soul. I wanna take up your love, but it's locked in a vault. I wanna take up your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now. Llegado a la parte final de nuestro programa. Para despedirnos, escucharemos a Georges Brassens, un cantautor francés exponente reconocido de la canción francesa y de la trova anarquista del siglo XX. Alcanzó la fama gracias a las melodías de sus canciones, sencillas y elegantes, y a sus letras, variadas y elaboradas. Se le considera uno de los mejores poetas franceses de la posguerra. Brassens ha sido traducido a la lengua catalana, al español y al italiano. Uno de los primeros en interpretar sus temas en español fue el artista Paco Ibáñez. En 1971, en España, dos argentinos sacaron un long play con 12 canciones de Brassens.